Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto al compañero periodista Gustavo Espinosa, analista de la situación de Perú en tiempos en que tenemos que regularmente estar informándonos sobre lo que pasa en este país hermano. Buen día, Gustavo, bienvenido. Buenos días, compañera, ¿cómo está? Muy bien, y con gusto de recibirte. A disposición de ustedes. Agradeciéndote al empezar nomás la periodicidad de tus análisis, el que uno pueda tener acceso a esos análisis, que es muy importante. Por cierto, que el tema de hoy creo que es obligado por esta resolución que tomó el gobierno peruano, el Congreso peruano, de habilitar el ingreso al país de las tropas de Estados Unidos, que parece así un cachetazo decirlo nomás. Bueno, sí, evidentemente la situación es harto delicada porque se produce en un contexto sumamente grave cuando las fuerzas populares están programando actividades de rechazo al gobierno de Dina Boluarte para los meses de junio y julio. Se supone que se va a tensar decididamente las cuerdas en este contexto, pero en el caso concreto esto va a ocurrir con la presencia de más de 1,000 efectivos militares de los Estados Unidos. Sí. Originalmente se dijo 700, luego se ha dicho 1,000. Hay quienes dicen que son 1,200 a 1,400. Lo real es que no vienen, digamos, de una manera junta. Han llegado ya 77 y se espera en los próximos días, probablemente alrededor del 10 de junio, la llegada de 9 vuelos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que van a traer más o menos cada uno de esos vuelos alrededor de 100 o 120 efectivos militares. Qué grave. Van a actuar. No simplemente van a adiestrar, sino que van a actuar, van a hacer operaciones en el interior del país, en Gustavo, la sierra peruana y en el sur andino. Sí. Esta salvedad que vos haces, estos no van solo a adiestrar, estos van a ir a actuar. Cuando se presentó el pedido de permiso para el ingreso de estas tropas norteamericanas al Congreso, se dijo que es para adiestrar, lo que es grave también. Claro, se dijo que es para preparar. La preparación incluye dos segmentos. Hay la preparación teórica y la preparación práctica. Claro. Y la preparación práctica implica participar en combates. Es decir, la práctica es la aplicación de la teoría. Les hemos enseñado cómo combatir, entonces hay que combatir. Y lo que ellos van a entrenar a los militares peruanos... La presencia práctica en el campo de batalla. Ahí se nos había cortado un poquitito, pero ya retomamos. Te preguntaba, Gustavo, ellos van a entrenar a los militares peruanos en la lucha para reprimir al propio pueblo. Claro, naturalmente, eso es lo que va a ocurrir en los hechos, porque no es una, digamos, no es una maniobra teórica sobre el papel. Es una maniobra militar sobre el terreno, y sobre el terreno en las zonas más convulsionadas del país, es decir, en la Sierra Central, en la Sierra del Sur y en el Sur Andino. ¿Aló? Sí, te oímos. ¿Aló? Sí, en el Sur Andino. Entonces, es los lugares donde han ocurrido los acontecimientos más graves, salvo Puno, que aparentemente no van a participar en Puno en ninguna actividad. Sí lo van a hacer en Ayacucho, donde hubo alrededor de 10 muertos, y en Andahuaylas, donde hubo varios muertos también, en el Cusco, en Huánuco, incluso en la selva peruana. Entonces, la situación es bastante complicada. Hay una cantidad de protestas y de rechazos de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Hay un movimiento que se está desarrollando todavía en forma embrionaria, porque hay un conjunto de acciones intimidatorias por parte del gobierno. El Poder Judicial, por ejemplo, emitió una sentencia hace algunos días estableciendo que las protestas constituyen delitos penales. Es decir, si alguien protesta contra cualquier actividad del gobierno, cualquier medida del gobierno, está cometiendo un delito penal. Ni siquiera se establece la modalidad de la protesta. El simple hecho que se proteste implica la comisión de un delito de orden penal. Y estos delitos tienen variantes. Es decir, se puede acusar al señalado como autor de una protesta en colusión con el terrorismo y por lo tanto pueden darle hasta 20 años de cárcel. Claro. Entonces la situación es difícil y es complicada. Muy complicada. Hay un cierto ambiente de intimidación y de temor que ha hecho que algunas poblaciones se inhiban de desarrollar actividades. La semana pasada tuvo lugar el 30 de mayo un paro seco en Puno, pero este paro no fue acatado completamente. El transporte, por ejemplo, no acató el paro y algunos comerciantes tampoco. ¿Por qué? Porque tienen miedo de las represalias del gobierno. El gobierno se siente, entre comillas, afirmado, consolidado, porque han desaparecido las grandes movilizaciones que había hasta fin de febrero de este año. Y entonces ahora ellos creen haber, entre comillas, ganado la partida y por lo tanto estar en condiciones de mantenerse en el poder hasta el 2026. Y a eso están jugando, naturalmente contando con la complicidad del Congreso, que está empeñado en lo mismo. Están tratando de perpetuar su dominio a como dé lugar. El Congreso está extremadamente desprestigiado. El 91% de los peruanos rechaza el Congreso y pide el cierre del Congreso. El Congreso tiene apenas el 6% de aceptación ciudadana. Y en general el descontento popular es muy grande. El hecho que no se manifieste, no se exprese en movilizaciones, en manifestaciones, no es índice. Lo real es que se manifiesta en lo que piensa la gente y en lo que dice la gente, en lo que habla la gente, aunque no pueda hacerlo públicamente. Hay un descontento masivo en la población y hay una crisis de gobernabilidad bastante marcada. Gustavo, fue una resolución legislativa, la 31.758, por la cual se dio a conocer la resolución, ¿no? El acuerdo parlamentario que hubo. Son dos resoluciones. Ahí está. Una resolución. Una. Pero hay una que es complementaria. El ingreso de fuerzas militares. Sí. La complementaria es la autorización para que ingresen unidades navales y aéreas. Por eso, entran con equipamiento. Naturalmente, con armas de guerra, equipamiento militar. Naves de guerra y además aviones. Claro. Y servicios de inteligencia. También. O sea, es una operación muy amplia y uno no pareciera que vinieran por unos días. Hasta el 31 de diciembre. Claro. Del 1 de junio hasta el 31 de diciembre, en principio. Sí, sí, sí. Nosotros pensamos que puede ser prorrogado este plazo. Ahora, esto hay que verlo también, si uno lo mira desde América Latina, Estados Unidos ya tiene bases. Esto es como la creación de una base, ¿no? Esto en realidad es la creación de una suerte de frente de guerra para combatir, entre comillas, el terrorismo que surge en América Latina a partir del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y de los gobiernos radicales de la izquierda latinoamericana, es decir, Bolivia, es decir, Venezuela, es decir, Colombia, es decir, México. Entonces es un poco, en la política norteamericana, traer la guerra del Asia Central, trasladarla al escenario latinoamericano para promover un enfrentamiento militar con Bolivia, a ver si pueden derribar al gobierno de Arce o al gobierno del MAS y generar un conflicto continental. Claro. Esa es la preocupación principal. Sabes que el otro día leíamos noticias que hablaban de aquí en Uruguay se publicó un semanario tuvo a un periodista en un grupo de 7 periodistas representando a 7 medios del mundo que entrevistaron al presidente de Ucrania. Y se hablaba de que era el inicio, que quieren tener un pie en América Latina también. Frente, abrir un frente, ¿no? Para guerra. Claro. Por eso es eso explica el vínculo de Zelensky con Boric, el presidente de Chile. Claro. Están buscando una alianza para enfrentar a Bolivia, porque consideran que Bolivia es la cabecera de playa del chavismo en América del Sur. Por eso lo que estás haciendo, vinculando estas cosas, está muy bien. Uno se imagina que van a llegar estos, que ya están llegando, ¿no? Estos efectivos que sí, ya están llegando, van a ser latinoamericanos, seguramente. Sí, puertorriqueños, afrodescendientes, ¿eh? Porque es a ellos a los que el Pentágono les confiere el honor de ser carne de cañón en estas circunstancias. Los manda al frente. Exactamente, exactamente. ¿Cómo reacciona el pueblo? ¿Qué vos decías lo que había pasado en Puno? Está protestando, sí, la gente está descontenta. Digamos, las encuestas, que son las únicas vías de conocimiento de la opinión ciudadana, son muy claras. El 81% de la gente está en contra del gobierno, está en contra del Congreso, el 91%, pide el cierre del Congreso, están en contra de estas disposiciones legales. Y están en contra de la intervención de tropas norteamericanas. Claro. Eso mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, la opinión ciudadana. Bueno. Acá una cosa que ha incidido mucho también ha sido el descalabro de la presencia de Otárola en la reunión en la cumbre de Brasilia, donde los presidentes de América del Sur prácticamente lo han ninguneado, lo han menospreciado al señor Otárola, ni siquiera le han dado la mano. Ha sido notable el hecho de que el propio presidente del Uruguay, el señor Lacalle Pou, en lugar de darle la mano, se alisó el pelo para no responderle el saludo del señor Otárola. Para ignorarlo. Es decir, los presidentes de América del Sur ignoran al señor Otárola y al gobierno peruano. Bueno, lo otro que queríamos preguntarte es qué está pasando con el presidente de puesto, con Pedro Castillo, que leíamos esta mañana. Sigue en la misma situación. Están pidiendo, o sea, se están moviendo los abogados argentinos por él. Sí, claro. No, sigue, esa situación está inmovilizada. El presidente está virtualmente incomunicado, no puede comunicarse con su familia, no puede hablar por teléfono con nadie, está prohibido de mandar notas al exterior, está prácticamente bloqueado. Y sus procesos están congelados a la espera de las investigaciones y se están montando nuevos cargos. Algunas de las acusaciones están cayendo porque están teniendo que admitir que sobre eso no hay argumento, no hay pruebas. Entonces están desestimando algunos cargos, pero están levantando otros con el propósito de presentar la imagen de que hay una gran corrupción y que el presidente está sancionado por esa mega corrupción y que entonces está a la espera de un juicio. Lo que se presume es que ese juicio puede ser dentro de 2 o 3 o 4 años. Por eso es que el presidente tiene 36 meses de detención provisional y le incrementaron 18 meses más por otros supuestos delitos, con lo cual tiene 4 años y medio de prisión provisional. Se habla de algunos problemas de salud de él. No sé si eso es real. Bueno, sí, pero no es una cosa seria. Claro. Quien tiene problemas de salud es el presidente Toledo, que también está complicado. ¿Ah, sí? Sí, está preso acá Alejandro Toledo y está con problemas de salud. Y también, naturalmente, Fujimori está con problemas de salud. Claro. No sé, Gustavo, si queda algún dato más que te parezca o algún análisis más que te parezca compartir ahora. No, por ahora no, creo que la situación está más o menos clara. Estamos ahí. Bueno, desde ya. Muchas gracias a usted. Que estamos a las órdenes, cualquier cosa vos nos avisás para poder salir rápidamente, porque yo es bueno que se difunda por correo todo electrónico, esto. Lo que sea necesario. Sí, naturalmente, están recibiendo mis artículos por correo electrónico, ¿verdad? Exactamente. Porque sí, así sí, como sí. En un momento, las primeras horas después del golpe en Perú, teníamos mucha información, digo los grandes medios, no digo en el caso este, sí, que claro, tenemos el privilegio de estar contigo conversando, pero que la población acá no se entera de lo que está pasando en Perú, desapareció como sí, tema. Claro, sí. Han cerrado, han bloqueado el Perú. Exacto. Como fuente de información. Exacto. Gustavo Espinoza, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Hasta luego.